vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Próxima a la fosa de un viejo castillo, sobre la hierba alta y tupida, había una vez una pata que incubaba con paciencia sus huevos. ¿Qué hora es? Debe ser casi mediodía. Mis huevos deberán abrirse. Justo. Ya están. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Pero cómo? El último no se abre. ¡Qué extraño! Los otros patitos ya están en el corral jugando y el séptimo huevo no se abre todavía. Finalmente. Con una pequeña ayuda, también el séptimo huevo se abre y ante los ojos maravillados de mamá pata aparece el más extraño patito que jamás se haya visto. Oh, pobrecito. ¿Cuac, cuac? ¡Qué feo eres! ¿No serás una urraquita por casualidad? Con estas plumas grises y tan gordo. Justo a mí me debió ocurrir una cosa semejante. ¡Cuac, cuac, cuac! Vamos rápido a hacer la prueba en el estanque. Si puedes nadar, entonces diré que no eres una urraca. De otra manera, cuac, cuac, paciencia. Pero, contrariamente a cuanto mamá pata temía, el feo patito se divierte mucho en el estanque. Casi, casi, nada mejor que sus hermanos. Menos mal. Cuac, cuac, cuac. No es una urraca. Cuac, cuac, mis pequeños. Pónganse todos bien en fila y vamos a saludar a los animales del corral. La mamá pata hace las últimas recomendaciones a sus pequeños para que hagan un buen papel. Hijitos míos, sean cariñosos. Cuac. Sonrientes. Cuac, cuac, cuac. Educados. Cuac. Y acuérdense, sobre todo, de hacer una buena reverencia a aquella vieja pata. Es el personaje más importante del corral. Y ahora, cuac, cuac, cuac. Vamos. Gracias y orgullosos, la madre a la cabeza, a pisarlo los patitos, soldados hasta el fin. Patas firmes, pico al aire, pasan ya marchando. Si alguno pierde el paso, la madre grita así: ¡atentos! No es un comandante, es mamita, el oficial. Y es así que los patitos van a presentarse a la vieja pata. ¡Qué hermosos patitos! Oh, ¡pero aquel color gris! Es el que nació último, excelencia. Oh, es un poco feíto, pero se ve robusto. Es pasable. Pero el mundo desdichadamente es malo. Y enseguida se escuchan rumores contra el pobre patito y también lo maltratan picoteándolo las otras aves del corral. El pequeño pato, con el corazón que le late fuerte, fuerte, corre a esconderse bajo el ala de la mamá. Oh, mamá pata, ¿no puedes hacer nada para mejorarlo? No creo, excelencia. No será lindo. Cuac, cuac. Pero te aseguro que nada como un delfín. Por otra parte, es sano y robusto. A estas palabras de mamá pata, todos los animales del corral comienzan a reírse. El patito feo crece de verdad sano y robusto, aunque por demás. En efecto, es demasiado gordo y desagradable, por lo que se convierte en el hazme reír de todos. Tampoco las gallinas lo pueden ver. ¿Quién eres? ¡Sal, sal, sal, sal, sal, llega! La madre suspira y no sabe cómo defenderlo. Después de algunas semanas, el patito feo ya no puede más. Toma una gran carrera, salta el cerco del corral y vuela hacia los grandes pantanos donde viven los patos salvajes, que además son muy snob. Mira, Juan Alberta María, uno sin familia. No sigue, por cierto, la moda de Londres. Está vestido como campesino. Habrá venido para admirarnos. Pedro Alfonso, hazle ver cómo te destacas en el vuelo. Mira, pequeño, observa con qué elegancia me elevo y... Este pato paga cara a su vanidad, porque apenas se eleva del agua, dos cazadores comienzan a disparar sin cesar. El patito feo se esconde de los perros y mete la cabecita entre las alas. Un perro viene y lo olfatea, pero viéndolo tan feo, lo deja en paz y se va en busca de los elegantísimos patos salvajes. Apenas vuelve la calma, el patito feo sale de su escondite y escapa. Llega así a una mísera cabaña con las puertas rotas y cayéndosele el techo. Está habitada por una viejita, un gato y una gallina. La viejita lo recibe bien. Entra, pues. Sabes poner huevos. Me darás los verdaderos huevos. Mi gallina pone unos huevos duros como piedra. ¿Cómo? ¡Mis huevos son de oro macizo! La viejita se ríe y sacude la cabeza. La viejita quiere huevos reales. El único que no se lamenta en esta casa es el gato. Yo sé tejer, y cuando me acarician de contrapelo, despido chispas. ¿Tú sabes hacer chispas? ¿Sabes poner huevos de verdad? ¿Sabes poner huevos de oro? El patito feo siente que le gira la cabeza. Un gato que teje, por más que se empeñe, no cree poder hacerlo él. En cuanto al huevo, no tiene ninguna posibilidad, y mucho menos de oro. Pasan dos semanas y el patito comienza a sentir nostalgia del agua. Se lo dice a la gallina, pero esta no lo comprende. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué te falta aquí? Eres tratado como la gente, ¿no te basta? Sí, lo sé, pero tengo tanta nostalgia del agua. ¿Por qué estás protestando, eh? ¿Qué debo decir yo ahora? No sabes tejer, no sabes hacer chispas, no sabes poner huevos ni empollar y todavía te lamentas. ¿Por qué no te vas? Sí, creo que me marcharé. ¿Quién tú crees que eres? ¡Vete, pues! El patito feo se marcha solo, solito. Y viene el otoño. El búho, apoyado en una rama, continúa con sus lamentaciones. Es el fin. Otra estación que se va. Ahora arriba el invierno y buenas noches. Es el fin. Es el fin. Es ya el atardecer. El sol va cayendo en el horizonte detrás de las montañas. El patito feo ve una bandada de grandes, bellísimos pájaros de largos y flexibles cuellos que levantan vuelo desde una gran mata de plantas. Son cisnes que dejan el lugar por el frío y van en busca de sol. El patito feo no sabe el nombre de estas cándidas criaturas, pero siente que quiere a estos pájaros como nunca ha querido a nadie. Entretanto, el frío es cada vez más intenso. El patito busca continuamente un lugar donde poder resguardarse. Atento, pequeño patito. Alguien avanza lentamente. Es un viejo que nada tiene la mano. Su padre hielo se llama, su madre es la tempestad. Tu amigo el otoño te pide, vete ya. Deprisa mueve las patitas, recuerda no estás bajo techo. Te aguarda con brazos de muerte el invierno. Ahora el invierno es patrón. El patito feo continúa nadando en el estanque, pero poco a poco se está congelando el agua y por fin aprisiona al patito como una morsa. El patito se siente morir. Afortunadamente pasa un campesino. Lo ve, rompe el hielo con el taco de sus botines, toma al animalito, lo lleva a su casa y se lo da a sus chicos. Al calor del fuego, el patito feo abre los ojos y suspira. Los hijos del campesino están allí conteniendo la respiración por la emoción. ¡Mira! ¡Se mueve! Entonces lo haremos volar. ¡No! ¿No ves que se asusta? ¡Le voy a tirar de las patitas! ¡Le haces daño! Le daré un poco de leche. ¡Métele la cabeza en el balde! ¡Cuidado! ¡Se escapa! ¡Se voló para afuera! En efecto, el patito feo ha volado al exterior y prefiere irse lejos de la casa a campo abierto, donde puede andar con toda libertad. Estos chicos son muy exagerados. A mí me gusta la leche, pero no es para que me metan la cabeza dentro de un molde de leche. Me gusta también jugar, pero hay que tener un poco de delicadeza. Bueno, paciencia. Pasaré de invierno a la intemperie. Son muchos los padecimientos que el patito feo soporta en este periodo, pero al fin, el invierno pasa y viene la... ¡Adiós! ¡Hasta el próximo año! El invierno te saluda y te desea mucha suerte. ¡Chao, invierno! ¡Chao! Viene, como decíamos, la primavera. El patito feo se da cuenta que sus alas se han hecho más fuertes y que lo mantienen firmemente en el aire, por lo que resuelve volar sobre un magnífico jardín que tiene un hermoso laguito en el medio. Sobre el espejo del agua se desplaza un grupo de blancos y majestuosos pájaros de largos y flexibles cuellos. Voy a descender cerca de aquellos hermosos pájaros. Me morderán, me matarán, porque me atrevo yo que soy tan feo a acercarme a ellos. Pero será mejor estar muerto que soportar las burlas de los patos, los picotazos de los pollos y las mofas de gatos y gallinas. Nuestro amigo se posa con gracia sobre el espejo del agua. Tres cisnes lo contemplan con admiración. ¿Pero quién es? Espléndido joven. Debe ser noble por su corte. ¿Qué distinción demostró en el vuelo? Miren, viene hacia aquí. ¡Oh, mátenme, estupendas criaturas! No, nadie te matará. ¿No ves tu imagen reflejada en el agua sobre la que inclinas tristemente la cabeza? Mírate, eres un cisne, el más bello de todos. ¿Qué es lo que quieres que comprendieran cuatro gansos con algo de patos? Tú naciste entre ellos, es verdad, pero de un huevo de cisne. Eras distinto. Por eso los estúpidos te despreciaron. Ahora te encuentras con tus semejantes. Sí, eres joven, majestuoso, y todos se inclinan ante tu fuerza. Nunca serás soberbio, lo sé, porque tu corazón conoce el sufrimiento. Olvida todas tus penas. Alarga el cuello flexible y vive feliz. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.